Vamos de Ribajas, pero no nos vamos muy lejos. Nos quedamos aquí en Berriozar, haciendo pueblo, haciendo comercio local. Y para hablar de todo ello, tenemos pues a tres comerciantes del pueblo. Por un lado, a María Ángeles López, de la mercería María Ángeles, a Ainhoa González, de la floristería Riosalín, y a Marta Gastón, de la peluquería canina Zaunk. Egunon a las tres. Muy bien, muy formalicas las tres a la vez han contestado al micrófono, como les hemos dicho. Egunon también a Jaime, que acaba de llegar de llevar a la cría a Mendialdea. Sí, bueno, a la cría no, a la tropa de críos que llevo. Cuando me toca, porque... ya sabes que toca más de uno. Bueno, y los tuyos y los de los vecinos. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a hablar de rebajas. Si no estoy mal informado, creo que las tres hacéis rebajas en vuestros respectivos comercios. Empezamos por María Ángeles. ¿A ti te funcionan las rebajas? ¿Son un buen acicate para vender más en estas...? No suelo poner muchas veces rebajas porque ajusto tanto los precios que al final pongo de vez en cuando así, pero no suelo. Durante todo el año casi solicito vestido rebajas porque ajusto tanto los precios que luego no puedes rebajar lo que te gustaría, esas que ves en Pamplona. Claro, es que igual estamos acostumbrados, sí, a los grandes comercios, grandes almacenes, multinacionales que ponen unas rebajas tremendas que no sé, el pequeño comercio puede igualar esa. Imposible, porque además cogemos pequeñas cantidades de todo, entonces no nos ponen las ofertas que ponen en las grandes superficies. En el caso de Ainhoa, yo no sabía que una floristería hiciera rebajas, la verdad que no se me habría ocurrido. Bueno, yo tampoco es que haga rebajas así específicamente, lo que pasa que sí que hacemos pues igual pues promociones o pues animar un poco a la gente y hacerles comprar un poco por impulso, ¿no? Uh-huh. Yo funciono más así porque, como dice María Ángeles, lo de los precios lo tenemos muy ajustado. Y entonces, encima para nosotros, la época de rebajas es una fuga de los clientes total. Desaparecen de Berriozar y no es una buena época para nosotras porque si durante todo el año ya les cuesta comprar en Berriozar, en esta época es una fuga total. Uh-huh. Y en el caso de Marta, una peluquería canina, pero también tenéis otro tipo de artículos que sí que podéis rebajar, ¿no? Sí, tenemos tienda con complementos... Y pues ropa para mascotas, entonces aprovechamos en esta época para rebajarlo un poco, lo que pasa que estamos en lo mismo, que no podemos competir con los grandes porque no compramos cantidades grandes, entonces además aunque lo rebajes no viene una cantidad de gente que como para que te compense esa rebaja, no es como un centro comercial que va mucha gente, entonces aunque lo rebajen compra muchas personas, a nosotros nos compran poco, entonces realmente casi estás perdiendo rebajando. Sí. Ayer teníamos en la red un debate que comentábamos aquí en el magazine de Berriozar Irratia a la mañana sobre si era conveniente que, ante la nueva legislación que ha sido muy debatida, que las rebajas se pudieran hacer en cualquier fecha del año. Ha habido una polémica ahora, que algunos comercios empezaron las rebajas antes del 7 de enero. Parece que el gobierno de Navarra ha tomado cartas en el asunto y les va a denunciar, o por lo menos ha tramitado una denuncia por competencia desleal. Y había quien comentaba que para el comercio pequeño era mejor que, bueno, pues que las rebajas, que cada uno cuando pueda o cuando quiera, porque al limitarlas en una fecha muy concreta, que al final, lo que comentabais también un poco por aquí, los grandes comercios tienen más capacidad de poder tirar precios, vamos a decir, incluso de forma también, aunque sea en rebajas, pues no muy leal, ¿no? Y eso no beneficiaba en absoluto al pequeño comercio. Sí, yo pienso que con dos fechas al año igual, pues en primavera y en el invierno, como antiguamente se hacía, yo por lo menos recuerdo más así por mi madre, pues que en verano, una rebaja en verano y terminaba la temporada y hacían descuentos. Y en el invierno lo mismo, terminaba la temporada y se hacía. Entonces pienso que nos vendría muy bien dos al año, por quitar igual género que te ha quedado ya o que faltan tallas. Y dices, bueno, pues sí, una rebaja sí. pero lo que es ahora que es de continua oferta, rebajas, es que nosotros no podemos con todo eso. Y vas pasando, y bueno, yo por ejemplo estoy sola trabajando en la tienda y no tengo empleados, entonces voy saliendo por eso, porque no tengo empleados para, y tienes que hacer todo tú, limpiar, colocar, ordenar todo tú, eso es algo que mucha gente no se plantea a la hora de acudir a las rebajas, pero que en vuestro caso es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, tanto en las tiendas de Pamplona, en las grandes tiendas, como lo que vemos en la tele, ¿no? Que en vuestro caso las rebajas no solo no son una ayuda, sino que a veces, como estabais diciendo antes, estáis perdiendo dinero porque muchísima gente se va a Pamplona. Pero ¿eso es cosa de las rebajas o es que la gente no tiene costumbre ya de comprar aquí en el pueblo? Bueno, es que el problema es ese. Entonces, para nosotros las rebajas es algo puntual que igual nos afecta un poquito más que durante todo el año, pero para nosotras ya es un problema muy grande competir con cualquier tienda de alrededor. Entonces, es que hay veces que ellos tienen los precios más baratos de lo que nosotros compramos. Entonces, ya partiendo de la base de que nosotros es que no lo podemos hacer. Y nosotros tenemos que pagar unos impuestos, tenemos que pagar unas cosas, y lo que dice María Ángeles, porque estamos solas y porque, bueno, pues si no tenemos que llevarnos el sueldo a casa, pues no nos lo llevamos. Pero si no, no sobreviviríamos. Y si hay que meter más de 40 o 50 horas, se meten. Pues eso, fines de semana. Eso es como los días festivos que quieren abrir. Sí, pues que es que al final, nosotras, yo por lo menos personalmente tengo que valorar, yo tengo una familia, tengo dos hijas. Me niego rotundamente a estar un domingo trabajando. Es otro de los temas, ¿no? Que muchas veces, además, de forma un poco banal, digamos, se hacen entrevistas de estas que se hacen por la calle, ¿no? Vamos a tomar la temperatura del ciudadano. ¿Y qué le parece a usted que este domingo esté abierto? Muy bien, porque así puedo venir a comprar. Un comentario muy, muy poco pensado, seguramente. Más pensado en el interés personal de cada uno y poco pensado igual en el de los trabajadores y trabajadoras que estáis en el pequeño comercio y que, como comentabas, no poder o liberalizar el tema de los domingos. Pues fíjate qué faena, ¿no? Es que para nosotras eso, bueno, es lo que nos faltaría ya, tener que abrir el domingo también. Tenemos que vivir a la tienda ya, en todo caso. Sí, por ejemplo, el día 23 de diciembre decidimos abrir ese domingo porque, bueno, veíamos que todo estaba abierto y dijimos, bueno, vamos a apostar a ver qué pasa, ¿no? Y sí abrimos, pero es que luego no responde la gente, ¿entiendes? Es que son días que además la gente aprovecha para irse a comprar fuera. Entonces sí estuvimos aquí, pero es que luego no nos compensa. O sea, mejor todos cerrados. Sin duda. Cada uno en su sitio y a su hora y su día, ¿no? Que todo el mundo tiene derecho a descansar también durante la semana y a estar con su familia. La verdad es que cuando ayer estábamos preparando esta entrevista, nos pusimos en contacto con la Asociación de Comerciantes, que bueno, que fueron los que nos ayudaron pues a contactar con María Ángeles, con Ainhoa y con Marta, y la verdad es que tuvimos dificultades para encontrar comercios que bueno fueran susceptibles de hacer rebajas, ¿no? Que porque hay mucha hostelería en Berriozar, hay capítulo aparte que algún día tendremos que hablar de ese tema, porque hay mucha hostelería, pero no sé si funciona mucho. Efectivamente, ese es otro tema, pero cada vez hay menos tiendas. Es también una, no sé, es significativo, ¿no? De todo lo que estáis hablando, no de solo de las rebajas, sino de las constantes trabas que tenéis que superar para poder sobrevivir con un pequeño comercio, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es, qué se podría hacer? O no sé si este tema lo habéis hablado en la asociación, si habéis pensado hacer, no sé, algún tipo de iniciativa entre los pequeños comercios del pueblo. Bueno, nosotros ahora mismo estamos bastante desanimados, la verdad. Entonces, estamos sobreviviendo. Y ahora nuestra meta es un poco sobrevivir e intentar tirar para adelante, pero la verdad que los ánimos están muy, muy, muy bajos y claro, pues se nota. Al final no hay ganas de hacer cosas porque no hay respuesta y los mismos comerciantes tampoco tienen ganas. Se te acaba la ilusión un poco y sí que estamos bastante desanimados. De momento sobrevivimos. Ayer comentaban en diferentes medios de comunicación que los próximos meses iban a ser decisivos para muchísimos comercios pequeños. Decían que responsables de diferentes asociaciones de comerciantes a nivel del Estado, que los meses anteriores a las Navidades habían sido muy malos, que las navidades no habían sido tan buenas y que quizás las rebajas en algunos sitios podían salvar algunos comercios, pero que si en las rebajas no se salvaban, estábamos a 2-3 meses vista abocados al cierre de muchos comercios. En Berriozar llevamos ya padeciendo el cierre de los comercios desde hace ya bastantes años. Sí, pues, estamos, digamos, amurallados a grandes superficies, ¿no? Desde que allá, pues, no sé cuántos años hará, 15 años o más ya, que hicieran, que construyeran el Hiper Eroski. A partir de ahí empezaron a construir y a construir y a construir, sí, y siguen construyendo, incluso dentro del propio pueblo urbano, de la propia urbanización, allá, comercios un poco más potentes que el de una familia. Pero tenemos, por ejemplo, la originalidad de quien monta un negocio nuevo. Sí. Y Ana, yo estoy contenta. También a trabajar con los perros, sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Yo estoy contenta porque tu comercio es relativamente nuevo, llevas 2 años. Sí, llevo 3 años y medio. También ya lo monté cuando empezaba ya un poco la crisis, entonces tampoco tengo años atrás para comparar. Yo poco a poco voy creciendo. Tampoco tengo muy cercana una competencia directa y, bueno, yo creo que vamos haciendo las cosas bien y lo que es en tema de peluquería vamos bien. Lo que sí que estamos notando este último año, la tienda, los artículos de tienda ha bajado muchísimo. Claro, es lo mismo, es que no podemos competir. En el Hiper Eroski tienes una tienda de mascotas y compran el pienso, o sea, lo están vendiendo casi al precio que lo estoy comprando yo. Entonces, aunque hagas promociones, yo siempre tengo promociones de 10+1 en pienso, en todo. Pero bueno, hay gente que sí, que por comodidad te lo compra a ti porque estás cerca, sí. Pero hay gente que está mirando el dinero, lógicamente, y entonces ahí se nota mucho. La peluquería vamos poco a poco y es lo que nos va salvando, pero la tienda va para abajo. Entonces, pues bueno, los precios tampoco puedes bajar mucho más porque si no es trabajar por trabajar. Eso, ¿no? Echar la persiana casi, es que pero además, bueno, pues es sobrevivir. Yo estoy contenta por eso. Yo creo que si yo hubiera llevado 10 años, seguramente diría, hemos bajado un montón, ¿no? Como todos. Al haber abierto en crisis, pues bueno, vas poquito a poco para arriba. Y María Ángeles, tú ya eres vieja experimentada en estas lides, además eres una referencia en Berriozar porque llevas muchos años y bueno, tienes ya una clientela fija, ¿no? Supongo, sí, sí, ¿no? Sí, eso sí, llevo ya 20 años y ya, pues lo que dice, cuando abrió el Hiper, justamente abrir el Hiper, abrir yo también. Ala. Entonces llevamos 20 años a la par. A ver quién puede más. Sí, estuvimos y nada, pues va saliendo también lo que dices, pues pequeñas cosas entre la tintorería, los arreglos de ropa. Pues eso, las gomas, los hilos, los botones, pues bueno, vas a poco y bueno, ha habido una temporada buena, ahora otra vez ha bajado bastante, todo mucho eso, pero bueno, ahí vas, pues poco a poco y cómo se puede, ¿no? Y a ver cómo se va aguantando y eso, pero bien, contento. Y Ainhoa, ¿se seguirán vendiendo flores o ya no, claro, o la gente ya no se quiere? No, ¿O solo se vende el para el 1 de noviembre, ahora el ya, Día de Todos los Santos? Ahora ya es un poco ya mucho compromiso y bueno, no, siempre hay, ¿eh? Siempre sí. Hay gente que se acuerda de todas las ocasiones especiales con flores y hay gente que tiene mucha costumbre, pero bueno, yo entiendo que tal y como están las cosas, mi artículo es precisamente algo que se puede prescindir, entonces se nota, pero bueno, siempre hay ocasiones muy especiales en las que la gente responde. En la que es bueno y saludable comprar una flor y regalársela a alguien. Sí, hay gente que tiene costumbre para todos los momentos de su vida especiales que se acuerda, hay gente que nunca se acuerda, ¿eh? Pero en eso se habrá notado también, me imagino, que desde que comenzó la llamada crisis, la gente que antes compraba un ramo de 40 euros, igual ahora compra unas florecillas. O... Bueno, pero a mí eso no me importa, yo puedo ajustar los precios y a mí no me importa hacerlo. Pero mientras yo siga trabajando y siga moviendo un poquito la flor y haga cosas... No, yo eso, o sea, ya llevo 4 años haciendo ese tipo de rebaja, entonces bueno, eso no es lo que más me afecta. Más me afecta pues porque veo que la gente está muy desanimada, porque la gente no es que ya no quiera comprar, sino que es que no puede comprar y la gente está, pues eso, notas a la gente que es un, no es que no quiero porque no, es que no puedo, y eso para nosotros es muy duro, porque es muy difícil vender así, lógicamente es imposible, porque otra cosa es que tenga algo de dinero y no lo quiera gastar, igual le puedes provocar la compra, pero es que de esta forma es muy complicado porque no lo tienen. De todas formas, y ya para ir despidiéndonos y para no hacerlo con una nota así triste, vamos a animar a la gente a que compren los comercios locales porque tiene muchas ventajas. Tal vez no se puedan tirar los precios como hacen las grandes superficies en época de rebajas, pero hay otras ventajas como puede ser el trato mucho más personal, el hecho de que, bueno, el hecho de que puedes conocer a los clientes personalmente, saber lo que buscan, ayudarles, no sé, en vuestros casos concretos también ofrecéis ese tipo de servicio más cercano, ¿no? Sí, yo por lo menos con el tema de la lencería y eso, pues también pues llegan y te preguntan, y entonces les aconsejas así, así. Hay veces que te dejan aconsejar y otras veces no, pero bueno, va muy bien el tema de los arreglos también, pues hace así o hace así. No, es muy, pues es muy directo. Lo que noté desde que abrí es que hay muchísima gente que se queda contigo por ese trato cercano que les das. Al final te acabas conociendo, ¿no? Y eso les gusta, ¿no? Que tengas ese trato cercano, y a la gente eso le gusta. Yo me doy cuenta que eso es una baza que tenemos, ¿no? Que al final tienes un trato que en una grande superficie no la vas a tener. Y en la peluquería canina, en tu caso, además tendrás unos cuantos clientes fijos, ¿no? Sí, claro, hay muchos clientes fijos y hay mucha gente mayor en Berriozar, entonces el que le pongas las cosas cerca, ellos lo agradecen muchísimo. Y al final estás tratando a sus mascotas, que son su familia, ¿no? Entonces que tú les trates bien a sus mascotas, eso lo agradecen un montón. Ese es otro tema que me gustaría tratar con vosotras, porque ¿no pensáis que la edad media de los clientes del comercio local es más bien alta? Es decir, que la gente joven, mucho hablamos, mucho teorizamos, mucho entendemos sobre la situación, pero luego a la hora de la verdad no practicamos. Es decir, la gente joven, pues por el modo de vida que llevamos, la rapidez con la que vivimos y la intensidad con la que vivimos el minuto a minuto de cada día, el trabajo y alguna que otra excusa, pues al final acabamos yendo a los hipers y a este tipo de comercios, y no hacemos el esfuerzo de comprar esas dos o tres cositas en las dos o tres establecimientos diferentes del pueblo, ¿no? Y quizás vemos eso, ¿no? Que no sé si qué os ocurre a vosotros, el tema de las flores, no sé, pero en el resto de comercios se ve que acude más la gente mayor, ¿no? Sí, yo sí también en eso lo que dices tienes razón, porque también me pasa a mí que igual cierro a las 8 y ando mal para ir a los comercios y tengo que ir al hiper a todo correr. Entonces yo sé que la gente joven va más también por eso, por el tema del trabajo, y sale corriendo eso. Y yo tengo más clientela ya más mayor también, sí. O sea, ya noto que te vienen mujeres que ya no quieren coger la Viavesa, que no, que ir a Pamplona, que tal, y ya te vienen a comprar por ese. Y o madres con niños con silletas también, pues porque ahora con la silleta para montar en el autobús, para aquí y para allí, pues también. Pero ha cambiado un poco, sí, toda la clientela, mucho. Por eso, porque tenemos un ritmo de vida entre los trabajos y a la hora de comprar, pues yo también, pues hasta las 8 estás, entonces claro, no vas a estar hasta las 10 de la noche trabajando. Claro. Y entonces ya te gustaría, pues dice, bueno, pues hacer ese servicio también, pero es que claro, no puedes. Y yo misma entiendo que sí, que las superficies grandes nos vienen bien también, pero lo que dice, repartir un poco, dice, bueno, pues hoy voy y cojo un poquito de aquí, y el otro día voy y cojo otro poquito de allí, repartir, y entonces a nosotros nos viene muy bien eso también. El tema de las flores y de los perros, ahí, no sé, clientela, también hay usuarios jóvenes, ¿no? Yo la zona en la que estoy, además, yo sí que tengo bastante gente joven, y luego mi artículo, pues hombre, no es muy cómodo ir a Pamplona y bajarte con un ramo de flores en la Villa Besa, entonces en ese sentido sí que, bueno, si tiene que comprar y tiene un compromiso, lo hace aquí. Entonces, yo sí tengo mucha gente joven, pues porque además, pues los nacimientos, y siempre tienes un amigo que ha tenido un niño y le mandas unas flores, y luego hay, la verdad que la gente de fuera compra también mucha flor, más que nosotros. Tiene mucha costumbre de regalar a las mujeres, a las novias o a lo que sea, pues una rosita, un esto, y sí tiene mucha costumbre de comprar aquí. Entonces, aquí bueno, somos un poco más fríos. Somos un poco duros de pelar. Entonces somos románticos. Bueno, pues yo creo que con eso nos vamos a despedir, porque nosotros tenemos que pasar ya a nuestro boletín informativo. María Ángeles, Ainhoa, Marta, es que ricasco a las tres por haber venido hoy aquí a los estudios de Berriozar y Ratia. Mucha suerte, no solo en esta campaña de rebajas, que como vemos no sale tan bien en Berriozar y en el pequeño comercio, inicio, pero mucha suerte en general con vuestros respectivos comercios y hasta la próxima. Sí, que se pase, que se pase las rebajas. Yo diré como buenos días princesa en el Twitter, que dice que yo soy uno de esos del 0,000001% que todavía no ha ido a las rebajas. Sí, bueno, pues es que ricasco, agur. Agur.